haces falta en cada pedacito de la almohada, en la terrible anchura de mi cama. Hoy me haces falta, amor, en cada palpitar del corazón. Hoy me haces falta, igual que ayer y en cada día que pasa. En el concierto el sábado en la plaza, hoy me haces falta, amor. En el mensaje del contestado y al otro lado de la noche, mi alma se enfrenta al horizonte y abre las alas, cruza las aguas. Llega el camino que te esconde. Hoy me haces falta, amor. De carne y hueso me haces falta, amor. Iba cayendo la lluvia en el barco, fumando un cigarrillo en el sillón, tu voz llamándome al balcón a ver llover. Iban mis manos de las cuerdas al papel, también tus ojos de mi cara a la pared, sin fe, sabiendo que ha acabado de llover. Estoy aquí, sin ti, hundido en el silencio. Estoy sin ti, aquí, deseando que regreses junto a mí. Vayamos al balcón a ver llover. Estaba lista para el amor. Hay cosas mucho más urgentes, pensó. Justo estaba por cambiar de dirección, cuando a lo lejos escuchaba su voz y así se decidió. Buscarlo y por instinto lo encontró cuando lo vio. Se debilitó, la puerta se le abrió, se le paró un reloj, se le apagó la luz y entró como un ladrón. La cama revolvió buscando un corazón y lo encontró mientras purgaba el pantalón. Llegar al filo de tu cama para cantarte un cuento, una canción, para abrazarte fuerte hasta que caigas rendida entre mis brazos y mi voz. Despertarte a besos en la cara, 2 horas antes de que salga el sol, después de haberte calentado en agua, a sorbos de mi corazón. Voy a volar kilómetros del cielo, mi cielo, meterme entre tus sueños y luchar contra tus miedos y caminar kilómetros de asfalto y de tanto dejar quedar rendido en tu interior. Kilómetros de asfalto y de tanto dejar que.